puerta de mi pecho. Después tiré la llave lejos. Al mismo tiempo decidí olvidarte ahora. No había dado el primer paso y bien de frente te encontré, mirándome de aquella forma que tienes siempre cuando quieres vencer. Dueña de mis voluntades, con las llaves del placer. Tranquilamente vas y vuelves, entras, sales, quedas, ya no sé qué hacer. Conoces bien mi punto débil, bien mis manías y deseos. Me incitas rozando mi piel y pones en mi boca la miel de tus besos. ¿Cómo es que puedo liberar las garras de este amor de locos? La forma es olvidar y comenzar de nuevo todo. ¿Cómo es que puedo no querer si la verdad yo quiero sí? Amarte otra vez, aunque sea por jugar a ser feliz. ¿Cómo es que puedo liberar las garras de este amor de locos? La forma es olvidar y comenzar de nuevo todo. ¿Cómo es que puedo no querer si la verdad yo quiero sí? Amarte otra vez, aunque sea por jugar a ser feliz. Pancho Benedetti, todo su gran musical, todo ese staff, toda nuestra gente. ¡Para ellos! ¡Un sabor! Dueña de mis voluntades, con las llaves del placer. Tranquilamente vas y vuelves, mientras sales, quedas, ya no sé qué hacer. Conoces bien mi punto débil, y en mis manías y deseos. Me incitas rozando mi piel y pones en mi boca la miel de tus besos. ¿Cómo es que puedo liberar las garras de este amor de locos? La forma es olvidar y comenzar de nuevo todo. ¿Cómo es que puedo no querer si la verdad yo quiero sí? Amarte otra vez, aunque sea por jugar a ser feliz. ¿Cómo es que puedo liberar las garras de este amor de locos? La forma es olvidar y comenzar de nuevo todo. ¿Cómo es que puedo no querer si la verdad yo quiero sí? Amarte otra vez, aunque sea por jugar a ser feliz. Amarte otra vez, aunque sea por jugar a ser feliz. Amarte otra vez, aunque sea por jugar a ser feliz.